quiero ser mujer florero. Metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. Todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa. Y aunque poco nos vemos. Para las desesperadas. Para las valientes. Para las que escuchan. Para las que luchan. Para las gobernantas. Para las que denuncian. Para las solidarias. Para todas las personas que nos escuchan. Las somos todas. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Desgracias, ¿quién me pasa yo? De mayor quiero ser mujer florero. Serán órdenes siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos las chicas de Las Somos Todas. Aquí tenemos a Valle. Hola, Valle, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos a Toñi, ¿cómo estás? Bien, bien. Como siempre, también está nuestra Sena. Sena. Hola, aquí estoy con el auricular dándole vueltas a ver si escucho bien o no. Ahí tenemos a Silvia. Hola, ¿qué tal? Tenemos también a Belén. Hola, Belén. Hola, muy buenas. Y a Lola Bello, ¿cómo estás? Hola. Bien. Hoy nos falta Loli Cecilia, que está trabajando, pero nos apoya desde su trabajo. Y tenemos ahí en los cables, como siempre, a Sema. Buenas tardes, Emma. Dice hola. Con la mano. Bueno, pues queremos decir que este programa lo vamos a dedicar a la celebración del Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres, el 25 de noviembre. Es un programa monográfico en el que hablaremos de este tema principalmente y dentro de un rato tendremos una entrevista telefónica con Charo Muñoz, que es la responsable de la Unidad contra la Violencia hacia las Mujeres de la Subdelegación del Gobierno de Sevilla, que estuvo aquí esta mañana precisamente. Y ya sin más, pues vamos a empezar un poco con los actos que hubo, con que se inauguraron estas jornadas del 25 de noviembre, esta mañana, donde estuvo nuestra reportera Lola Bello y Belén también, ¿no? Digo. Venga, hablar. Pues bueno, hubo tres conferencias. Bueno, en primer lugar fueron las jornadas contra la violencia de género, que llevamos realizando ya varios años, y concretamente 6 años. Y bueno, desde el año pasado pues lo hemos dedicado a la gente joven, ¿no? Porque entendemos que es necesario hacer sensibilización. Y bueno, hubo tres ponencias. La primera era la sensibilización a la violencia de género a través de la imagen. La impartió un psicólogo, Mario Béjar, psicólogo clínico. Y bueno, más o menos puso lo que es un poco desmitificar, ¿no?, determinados aspectos que se relacionan con la violencia de género. Después, hablando se entiende la gente, apostando por un lenguaje no sexista, a cargo de Yolanda Pesquero Rubio, que es pedagoga y experta en género y experta en lenguaje también, que nos encantó. Y por último, violencia de género, la atención y protección a las víctimas desde la coordinación institucional a cargo de Charo Muñoz, que es la que vamos a entrevistar ahora, la responsable de la Unidad contra la Violencia hacia las Mujeres de la Subdelegación del Gobierno. Bueno, pues fueron tres visiones distintas. A mí me pareció muy interesante la del lenguaje. A mí también. En general, todas, ¿no? Pero bueno, como un poco más novedosa, me pareció muy interesante. Y bueno, también constatar que queda muchísimo trabajo por hacer. ¿A ti qué te parece, Belén? A mí, bueno, yo estuve presente en la primera y en la segunda. La primera ponencia fue un poco desordenada a la hora de exponerla. El hombre iba yo me esperaba más imágenes y se fue directamente a frases y a palabras que se me venían micromachismo. Entonces, para acercarse, supongo que para acercarse a la juventud, sí, para que le fuera más cercano. Lo que pasa es que la gente joven como que se vio explícitamente que tienen una falta de idea de lo que es la igualdad. Se creen que ya se ha conseguido, porque lo que respondió una de las chavalillas de es que hay mujeres que son masocas. Sí, esos son muchos de los mitos de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres, que hay muchos estereotipos que están muy anidados en el subconsciente colectivo y salen rápidamente. Y lo más terrible es que salen en la gente joven, ¿no? Que por eso te digo que vemos que sigue haciendo falta mucho trabajo. Muchísimo más, porque incluso el profesorado, lo de la intervención de una de ellas, fue que creía que había que hacer más intervenciones de este tipo en gente inmigrante, mientras que realmente donde hay más base para trabajar en la gente joven. Lo que pasa es que los medios de comunicación, como siempre, te dan la información que ellos quieren sesgada. Claro, ese es otro de los mitos, lo mismo que está el mito de que ya se ha conseguido todo, de que también hay hombres maltratados, pues ese es otro de los mitos, que la violencia afecta a determinados sectores de la población, en entornos de marginalidad o de exclusión social, cuando realmente para ser víctima de violencia solamente hace falta ser una mujer, y para ser agresor solamente hace falta, es decir, que cualquier tipo de persona, que en eso sí me pareció bien lo del psicólogo, porque en eso sí hizo mucho hincapié, que la violencia afectaba a cualquier persona, sea de la clase social que sea, de la edad que sea, del nivel económico que sea, ¿no? Que muchas veces ese es otro de los mitos. Es que yo creo que hay que aclarar, porque hay mucha confusión, lo que se conoce o en lo que se ha quedado de acuerdo las instituciones internacionales en lo que es la violencia de género. Porque hay gente que habla de violencia, que esto también es violencia, hay que distinguir violencia patriarcal, hay que distinguir violencias esporádicas a los hombres, Y cuando estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como privada. Y lo otro también es violencia, pero no es violencia de género. Exactamente. Y eso tiene que quedar bien claro. Es violencia patriarcal, hay sexismo, hay machismo, todo lo que sea. Pero para llegar al acuerdo de... Las palabras son muy importantes, porque las palabras representan una idea. Y para llegar al acuerdo de esta definición, pues ha costado mucho. Y por eso yo sería más partidaria del término violencia contra las mujeres. Sí, lo que pasa que, claro, por ejemplo, la ley, ¿no? La ley integral contra la violencia, pues habla de violencia de género, y en el primer, ya en la exposición de motivos ya lo dice, ¿sabes? Que la violencia que se produce en un sentido, es decir, el agresor hombre y la mujer la agredida, por como consecuencia de todo un sistema de ideas, todo un sistema de dominación que se le agrede a la mujer por el hecho de ser mujer. Y además añade otro requisito, que la violencia de género en el ámbito de la ley es la que se produce entre el hombre hacia la mujer cuando tengan o hayan tenido una relación afectiva, matrimonio, etcétera, o casamiento, no sé qué, o análoga a relación de afectividad, es decir, que haya habido una relación, eso en el ámbito de la ley. Por eso yo vería mucho más más amplio el concepto de violencia contra las mujeres, porque la violencia contra las mujeres no es solamente la que se produce en el ámbito de la familia, en el ámbito de la pareja, sino que muchos tipos de violencia que se produce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Recordemos, por ejemplo, las violaciones, que eso se ha hecho mucho en las guerras como arma de guerra. Y se ha violado a las mujeres, porque no se han violado a otros hombres, sin embargo, se ha violado a las mujeres porque es una violencia estructural que hay contra las mujeres. Entonces, también entraría en ese concepto de violencia contra las mujeres amplio, pues todo lo que es el acoso sexual, todo lo que es La trata de mujeres, etcétera, etcétera. Es decir, toda la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Sin embargo, lo que es el concepto de la ley de violencia de género es la violencia... Reduccionista. Es reduccionista porque, bueno, intenta también acotar el término. Yo lo que a lo mejor no estoy de acuerdo es con el tema de género, porque muchas veces induce error y se piensa que es de doble sentido, y no es. Entonces, eso hay que dejarlo claro para que, a ver si de una vez por todas, que llevamos diciéndolo ya mucho tiempo, se tiene claro en la gente. Lo mismo que hay leyes que protegen a los menores... Lo mismo que hay leyes que protegen a las personas mayores, que lo sepan también, que hay una ley que protege a las personas mayores y A las personas discapacitadas, pues hay una ley que protege a las mujeres de la violencia que se ejerce en el ámbito de la pareja, pareja o expareja. Y no tiene nada de escandaloso, porque los otros comportamientos, es decir, de sentido contrario, que puedan existir, de violencia de una mujer hacia un hombre, incluso en el ámbito de la pareja, ¿vale? Eso también está penado. Hay un articulado. Aquí también, para añadir un momento. Pero no es violencia de género. Hay redes feministas que consideran que este año, por ejemplo, creo que eran 93 mujeres matadas por la violencia de género. Y cuando la acotamos solo con pareja, exclusivamente se reduce en 63. Menos, claro. Creo que era, si no me equivoco. Entonces, yo lo que veo que acotarlo tanto, no se puede enjuiciar a lo mejor a esos hombres maltratadores. ¿Y qué ocurre? Ya. Se sigue permitiendo la agresión de un hombre hacia una mujer. Ya, lo que pasa que, bueno, en el ámbito de las relaciones de pareja es cuando esto se recrudece así con más virulencia, porque claro, si hay una violencia estructural hacia las mujeres y encima hay una concesión de que las mujeres, desde el momento que tú tienes una relación afectiva, amorosa con ella, es tuya, porque ahí entra es una posesión, ¿sabes? Porque eso no es más ni menos que una cosificación de las mujeres. Entonces, claro, desde ese momento, pues entonces también en las relaciones de pareja entran otros muchos condicionantes, bueno, el amor, empezando por ahí, el afecto, todo el ciclo de la violencia, cómo se reproduce, que nadie empieza con una pareja dándote una torta. Porque eso también ha salido, por ejemplo, que si las mujeres son masocas, ese es otro de los mitos de la violencia, porque bueno, si te ha pegado, ¿por qué no te vas? Y lo que hay que también dejar claro que eso es un proceso. Y entonces cuando llega la torta, ya la mujer está tan psicológicamente tan machacada que no es persona. Que no es persona ya. Entonces tiene un comportamiento de dependencia malsana con su agresor, porque aparte, bueno, como empieza por el aislamiento social, por una serie de métodos de coerción que la aísla, y entonces, bueno, pues cuando ya llega el estallido de violencia, esa mujer tiene muy pocos recursos para enfrentarse a eso. Exactamente. Bueno, a mí me gustaría recalcar que en las dos ponencias han hablado de violencia estructural y de violencia cultural, que entra dentro de la de género. Es que si nos plantamos solo en la directa, que es la que se ve, que es la puntita del iceberg, acaba siendo que intentamos quitar la punta del iceberg, pero en realidad toda la base, que es lo que produce esa punta del iceberg, no la trabajamos. Entonces se va a seguir reproduciendo una y otra vez sucesivamente, porque no atacamos las bases del que está produciendo esa violencia. Entonces muchas veces... Claro, porque el que ve la punta del iceberg, como tú llamas, parece que es un caso aislado que sale ahí, que no está metido dentro de una estructura patriarcal, que es el resultado de la desigualdad, ¿no? Exactamente. Entonces la gente, ah, lo ve como el... Sí, como... un tío malo, hablando vulgarmente. Un tío malo que hace esas cosas, pues como hay gente, un delincuente. Un delincuente, normal. Normal. Sí, sí. Y no es un delincuente normal, tiene unas causas que tienen su caldo de cultivo en un montón de... en una sociedad que, bueno, tiene un doble rasero y una doble moral para hombres y para mujeres, y eso hay que decirlo, y es que está clarísimo. Y además es que, curiosamente, cada vez vamos a más. ¿Qué pasa? O sea, quiero decir que hay que analizar muy bien esto, porque claro, sí, se habla mucho, hablamos mucho y hacemos muchas cosas e intentamos que llegue a la gente. No sé si les llega torcido o es que no se está haciendo, no sé, no se está dando en la llaga para que esto deje de pasar. Quiero decir, no sé si me explico, no sé si me estoy explicando bien. Perfectamente. Algo está pasando para que esto esté creciendo. Incluso en y no solo en España, sino que en países muy desarrollados como Suecia, etcétera, etcétera, hay muchísimos casos. En todo el mundo. Entonces, no sé. Desde mi perspectiva es que desde siempre, bueno, desde que se está trabajando el feminismo, se está trabajando para transformar el rol femenino. Pero ¿qué ocurre con el otro rol, que es el rol masculino? Entonces, se está transformando un 51% de la sociedad, o se está intentando transformar esa parte de la sociedad. Y la parte de hombre no se está. De hecho, hoy he ido a la conferencia con un compañero que también está metido en cosas de estas y me ha dicho, es que yo me siento atacado con estas cosas. Y, ¿pero por qué? Entonces yo le estaba explicando y digo, vamos a ver, igual cuando yo voy a una charla de deuda externa, yo no me siento culpable como Belén de que haya países empobrecidos y yo viva en un país enriquecido. Tú eres parte del sistema, tú sigues reproduciéndolo. Ahora, vas a ser responsable una vez que ya te des cuenta. Y si te sientes atacado, porque lo que dijo Yolanda, dice, estamos invitando a los hombres a participar en el cambio social. No claro os estamos culpabilizando sí. en claro mucho que no, menos. Claro, no se trata de culpabilizar. Igual como las mujeres. Claro. Y yo creo que hay que coger a que muchos de los programas van más dirigidos hacia la mujer que hacia el hombre. Que igual habría que mirar un poco más cómo se dice, cómo les hacemos, cómo intentamos que el hombre tenga esa conciencia y no... Cambiar la mentalidad. Pero hacia el hombre, no sé. Igual es que pero también hay mucha... El machismo es algo estructural y afecta a hombres y a mujeres. Por eso cuando hablo de violencia, no parece que siempre tenemos que estar pidiendo disculpas. Yo cuando dicen en la tele que hay, terrorismo, pues a mí es que eso no me afecta. Incluso hubiera un grupo de mujeres terroristas, porque haya un grupo de mujeres terroristas, eso no va conmigo. Entonces, por una parte, ese sentimiento de guerra de sexos, que también es muy intencionado e interesado. Entonces ahí va el segundo punto. Por un lado, yo pienso que es verdad que a lo mejor tendríamos que implicar a los hombres en la lucha contra la violencia, y de hecho cada vez más hombres se están implicando. Pero por otra parte también pienso que hay una contestación, una reacción, una resistencia social, ¿sabes? Que te destroza todo el trabajo. Vamos a ver, por ejemplo, cuando se en cualquier tipo de delito, lo comentaba también Yolanda esta mañana, lo comentó después Charo, tú llegas aquí y dices que te han robado el bolso y nadie, aunque lo digas en un auditorio de 1000 personas, piensa que es mentira, ¿sabes? Y que tú estás diciendo que te han robado el bolso porque quieres que te pague el seguro o lo que llevaba 300 euros que llevabas dentro o que supuestamente llevabas. Es decir, nadie te pone en cuestión. Sin embargo, hay toda una corriente apoyada desde los medios de comunicación, desde muchos sectores, muy reaccionarios, ¿sabes? Que las mujeres estamos bajo sospecha. Es decir, que una mujer... y tú sabes, no hay ningún estudio serio con el tema de las denuncias falsas. De hecho, el único estudio serio que se hizo lo hizo el Consejo General del Poder Judicial, y de 300 casos prácticamente analizados, solamente en uno veían indicios de que podía ser falsa. Es decir, lo que ellos hablan de denuncia falsa es la retirada de la denuncia. Y la retirada de la denuncia se produce por muchos motivos. Primero, por miedo. Porque muchas mujeres no denuncian por miedo. Segundo, por el sentimiento de culpabilidad, porque muchas mujeres tienen hijos con ese hombre y ahora resulta que, claro, por mis hijos, por esto, porque no quiero. Tercero, por la lentitud de la justicia en este país, que también hay que decirlo. Entonces, si a ti, tú desde el hecho delictivo, desde... ha pasado, poniéndonos en el buen caso, poniéndonos en el caso de que ha cesado la convivencia, de que la mujer ha obtenido una orden de alejamiento y el agresor no ha vuelto a molestarla, después de 2 años tú no quieres despertar a la bestia. Y entonces dice, mira, que yo es que paso de presentar más juicio, yo no quiero saber nada, a mí no me está molestando, madrecita, que me quede como estoy. ¿Sabes? Y a eso le llaman denuncia falsa. Ya, y no es así. Claro. Porque se ha retirado o porque no se ha presentado a la Y creo que hay miedo. Muchas mujeres que se retiran, muchísimas, ¿no? Porque el miedo que tienen al agresor muchísimas. Es tan grande. Claro, que lo que quiere es que la dejen tranquila. Entonces, si la ha dejado tranquila, porque no quiere despertar a la bestia. Y si no la deja tranquila, porque está aterrorizada. Y además ha tenido que ir a otra ciudad, se ha tenido que ir a una casa de acogida, se ha tenido que ir. Y entonces, ya que está lejos, no quiere volver al sitio, porque encima los juicios se celebran donde la circunscripción que te corresponde. Fíjate que hoy he oído uno, no estoy hablando ya de violencia doméstica, o sea, en casa con tu marido y tal, sino que sobre una red de prostitución que hace 10 años, en el 2001. Y que se celebraba, que los pillaron en el 2001, y se celebraba el juicio hoy, después de 10 años. Todas esas mujeres, claro. se han podido volver a sus países, o se han quedado aquí. O pasan del tema, porque es muy doloroso. Las ganas que tienen de volver a revivir todo aquello después de 10 años, cuando ya estarán muchas de ellas tranquilas. ¿Qué son las herramientas que utiliza el sistema patriarcal para seguir legitimando y que siga existiendo? Bueno, ¿y por qué ponen al agresor y a la víctima sentada en el mismo banco cuando van a un juicio? Bueno, lo ponen separados. Eso es otra. Cada uno en un lado. Las miradas, la intimidación, si ya la tiene subyugada y tenerla otra vez al lado, le mira y dice, se puede solicitar la pantalla, pero bueno, y el biombo, es no que sabe, no, es que ahí tiene no, que ser casos muy no cabe solicitud ni nada. De para mí que de lógica separado. Cada uno en un lado y otro en otro mito, otro mito. El hombre que agrede porque la mujer se lo ha inventado y ahora el pobrecito va a la cárcel. Primero, las penas de maltrato del 153, que es la pena por la que entra, por el artículo por el que entran todos los maltratos, es de 6 meses a 1 año. Si tú no tienes antecedentes penales, te pueden caer hasta 2 años y tú no pisas la cárcel. Eso empezando por ahí. Con lo cual, ese es otro paso más también, porque, claro, los casos que vemos que van a la cárcel es porque, además del maltrato, ha habido unas lesiones o ha habido que se penan independientemente. A mí me rompes tú una pierna y no es tema de violencia de género, ¿sabes? Eso es una lesión. Y eso se pena según la gravedad y los días que haya tardado en curar y las secuelas que me vaya a dejar en el futuro. Es decir, que muchas veces cuando se habla de le cayeron 6 años por malos tratos, yo lo pienso para mí, digo, así la habría hecho. Así la habría hecho. Entonces, bueno, hay todo un sistema, hay mucho machismo, el machismo está muy incrustado en la sociedad, está incrustado en el periodismo, está incrustado en la judicatura. En el profesorado, como en el profesorado. Que es terrible eso. Que es terrible y hay toda una contestación de resistencia. A mí lo que me parece más grave es lo nuevo que ha sacado. Bueno, en Estados Unidos ahora ya la han descartado, lo que estuvimos hablando otra vez, el síndrome de alienación parental. Bueno, eso ya es el colmo. Eso ya es la gota que colma el vaso. Me parece que vamos a quitarle el discurso a nuestra invitada. Ay. Es verdad. Que hacer una para un juicio que tenía con él y hecho. Y él llevaba todo el día esperándola a la estación. La chiquilla aquí. Precisamente, vaya, hay que decir que aquí en Écija, la primera vez que se empezó a reaccionar contra la violencia contra las mujeres fue en el año 98, que la Asociación Hierbabuena organizó una concentración en el ayuntamiento, fueron pocas personas. Después, desgraciadamente, en el 99 pasó lo de mataron a Carmen Romero Carmen Rosa. Romero, sí. Y ya empezamos a hacer manifestaciones y ya todos los años se han seguido haciendo manifestaciones. En este aspecto, en Écija se han tomado algunas medidas, por ejemplo, es muy importante la creación del Centro Municipal de Información a la Mujer, que ya lleva 10 años, es muy importante la Comisión de Malos Tratos, que está funcionando, ¿no?, entre los organismos sanitarios, policiales y sí, la coordinación. Es muy importante el plan de igualdad, el segundo plan de igualdad, porque ya sabemos que la violencia es la consecuencia de la desigualdad. Pero la verdad es que seguimos sintiéndonos impotentes que al día de hoy haya 63 mujeres muertas a manos de sus maridos o de sus compañeros o de quien sea, ¿no? Pues vamos a poner un poco de música y ya hablamos con nuestra invitada. De tu boca la pena, en mi mano la llama que enciende el fuego eterno que me quema por dentro. La caricia que toca, el abrazo que ahoga, el alma de tu alma mía. Solo mía, mía para quererte. Yo creo que esta fue una de las primeras películas que se hicieron, ¿no?, en España, sacando el tema de la violencia de género, no muy felizmente, ¿no? ¿La viste? Sí, la de Solo Mía, ¿no? Sí. Sí, no, a mí no me gustó el tratamiento, pero bueno, es verdad que fue de las primeras. Y esta canción corresponde a la banda sonora de la película, la canta Clara Montes, una mujer de origen gaditano, creo que. Y bueno, esa fue una película, un inicio. Pero no fue muy, la verdad. Yo no la recuerdo, la verdad. Sí, no sé de qué. Sergi López y Paz Vega. Ah, sí. A mí es que él me gusta mucho, pero sí. Es verdad, es un... No estaba bien tratado el tema. No, porque era... No sé, bien era tratado, por ejemplo, rara. Me gustó mucho la de Te doy mis ojos. Esa es preciosa, ¿no? Porque... Aparte de que es bonita, la película está bien. Hay un corto de Isia Boyay que amar los amores matan. Amores que matan, que es buenísimo, que es antes de Te doy mi ojo. Es que es muy buena esa mujer. Bueno, pues vamos con nuestra entrevista a Charo Muñoz, responsable, como dije, de la Unidad contra la Violencia hacia las Mujeres en la subdelegación del Gobierno de Sevilla. Buenas tardes, Charo. Hola, buenas tardes. Gracias por acudir a la llamada de Las Somos Todas. Como te ha contado nuestra amiga Lola, este es un programa hecho por mujeres que analizamos la realidad de Écija desde nuestra mirada y nos gusta contar con gente como tú, ¿no?, que tiene cosas que decir importantes. Pues muchas gracias por la invitación y yo encantada de estar con vosotras. Que esta mañana has estado aquí, yo no he podido ir a unas jornadas que se hacen desde hace 6 años contra la violencia hacia las mujeres y has dado una charla, ¿no?, sobre violencia de género, atención y protección a la víctima desde la coordinación institucional. ¿Qué te ha parecido el público, el ambiente, la respuesta de la gente? Pues la verdad es que me he llevado una sorpresa grata por el tipo de público, gente joven, chicas y chicos del instituto, y en principio me parece que ese es un colectivo al que tenemos que dirigirnos, porque ellos son los que tienen en sus manos dentro de poco tiempo pues hacer realidad esa igualdad que buscamos, y ellos son los que tienen también que luchar contra la violencia, de la que aparentemente ahora ellos están totalmente alejados. no tienen ningún sentido de que tengan problemas, pero desgraciadamente el tiempo y las vueltas que da la vida puede que en algunos casos les haga conocer un poco de cerca el tema. Esperemos que sean los menos casos. Hola, Charo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lola. No, mira, yo te quería preguntar, que reflexionara, a ver si estás conmigo, sobre la falta de solidaridad que existe con las mujeres víctimas de violencia. ¿Qué te parece a ti? Pues que es un tema que penosamente se repite y que habitualmente yo siempre digo que es el único delito, el único problema en el que a la víctima, desde el principio se la pone en cuestión, se la cuestiona si está diciendo la verdad o no. Es triste porque me parece que aun en el caso que pueda haber situaciones en las que haya alguna situación falsa y demás, son tan mínimas comparado con la cantidad de casos que hay que son verdad y con la situación terrible de estas mujeres, que me parece injusto por parte de la sociedad y especialmente me parece propias mujeres las que con mucha facilidad dudamos de ellas. Y eso siempre pues se refiere, tú lo sabes bien, a esa falta de solidaridad que tenemos las mujeres unas con otras, porque nuestra sociedad patriarcal, machista, así nos lo ha inculcado. A nosotras nos deja espacios muy concretos y muy, muy pequeños, y además nos hacen pelearnos entre nosotras por esos pocos espacios de poder para nosotras, mientras que con los hombres somos excesivamente complacientes, ¿no? Ese discurso de ¿y dónde están los hombres maltratados? O ¿qué pasa con ellos que no tienen recursos cuando pasan una situación de violencia de su pareja hacia ellos, que son casos mínimos? Me resulta muy conocido, desgraciadamente salen casi todas las charlas, y cuando provienen pues de las mujeres, de las propias mujeres, eso demuestra que somos poco solidarias y que es mucho más fácil para nosotras ser comprensiva con ellos y no comprensiva con nosotras. El tema de la sororidad que decía Marcela Lagarde, ¿no?, que debemos de fomentarla entre nosotras y hacernos un poco más fuertes y apoyarnos unas a otras. Estas mujeres lo necesitan además. ¿Y qué crees tú que, imagina que hay alguna mujer que está sufriendo violencia, ¿qué paso crees tú que debe de seguir? ¿Cómo se debe de actuar? Por lo menos para informar a la opinión pública, a las mujeres o a alguien que conozca un caso en su entorno. Bueno, pues si ella sufre esa situación de violencia y quiere pedir ayuda, quiere salir de una vez de esa situación, pues hoy en día saben que tienen bastantes posibilidades de que las atiendan en distintos sitios, no solo no tiene por qué ir a un sitio exclusivamente, puede dirigirse a las fuerzas y cuerpos de seguridad, policía nacional, guardia civil, puede dirigirse al centro de la mujer, que para eso cada uno de nuestros municipios tiene un centro y tiene personal que la va a atender, personal especializado que la va a atender con todo tipo de seguridad, de que la van a derivar a los recursos que necesite. Puede dirigirse también por teléfono a números que tienen a su disposición totalmente gratuitos, y digo el del instituto, el número 900 del instituto, que es gratuito, como digo, que la pueden informar, y por supuesto el 016, que es un teléfono del Ministerio para víctimas de violencia o personas que crean que están en una situación de violencia, que además no deja rastro en la factura, con lo cual pues la víctima tiene la tranquilidad de que sabe que la persona que pueda controlar la factura no va a saber dónde ha llamado. El 016, recuerdo de nuevo, porque creo que es un recurso importante. Tienen muchos recursos donde dirigirse, por suerte. Hola, yo soy Loli. Hola, Loli. Mira, ahora me está veniendo a la memoria cuando un padre o una madre ve a su hija que está siendo maltratada, pero que la hija no lo quiere denunciar. Eso es complicado, ¿no? Vamos a ver, claro. Estamos un poco jugando con la capacidad de decisión que tiene una persona que es adulta, aunque sea una chica joven, pero también la responsabilidad que tienen, y más los padres, en el caso de los padres muy clara, e incluso no en el caso de los padres, la gente que está alrededor, familia más menos cercana o amistades y demás. Hay otras formas también de poder poner en conocimiento lo que está pasando y que pueda intentar ayudarse a esa persona, a esa chica. A lo mejor por evitar un poco la situación directa de que ella no quiera que se denuncie, pues también los padres pueden dirigirse a estos recursos que yo he nombrado. Especialmente yo diría que en estos casos el recurso más social, que es el del centro de la mujer, en donde pueden informarlos de posibles salidas o pueden valorar a ver si pueden convencer a esta persona de que pida ayuda o de la situación en la que está, porque muchas veces es que no valoran bien las víctimas el peligro en el que están viviendo. Tienen mucho miedo, ¿sabes? Porque, claro, la víctima muchas veces tiene mucho miedo, ¿no? Claro. Me lo preguntas. Sí, sí, claro. Están totalmente, pues, en la mayoría de los casos están, yo siempre digo, el maltratador se ha encargado de hacer una tela de araña, les ha inoculado y las ha dejado paralizadas, ¿no? Esa es la historia. No son capaces de reaccionar, no son capaces de salir de esa situación, que ellas la valoran como algo grave, pero no se ven con fuerzas para romper con su verdugo y siguen manteniéndose en ese ambiente de violencia porque tienen miedo, porque se sienten totalmente incapaces, porque ya ese maltratador se ha encargado de recordarles que no valen para nada, no son buenas madres, no son buenas esposas, no sirven para nada, no entienden de nada, con lo cual, ¿dónde van ellas? La mayoría de las veces tienen una dependencia emocional de esa persona, que además para peor situación posiblemente es el padre de los menores, de sus hijos, es su proyecto de vida que se ha roto y que ha fallado. Y a eso, en esa situación, a ninguno nos gusta aceptar que no hemos calculado bien. Con todo eso, pues se añade también el miedo a una situación que se les aproxima de enfrentarse a un proceso, a un juicio, a qué dirá la gente, a cómo va a reaccionar la familia, los hijos y, por supuesto, cómo va a reaccionar el maltratador, que me parece que tienen ya bastantes problemas como para entender que tengan miedo, como para entender que no se decidan, que haya que ayudarles o que esperar también a que ellas lleguen al momento en el que quieran tomar la decisión, porque no podemos olvidar, es una decisión de ellas, no nuestra. Aunque lo veamos claro, son ellas las que tienen que tomarla. Claro, es ella la que tiene que hacer la denuncia, ¿no? La denuncia hay veces que no es la víctima la que la hace en muchas ocasiones. Cada vez están además subiendo las cifras más. Son familiares, son anónimos, familiares la mayoría de las veces, pero muchas veces también vecinos que llaman a Guardia Civil o policía o que avisan algún número de que oyen cuestiones, de que saben que hay problemas. Y, por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad que tienen la obligación de actuar de oficio cuando presencian o son conocedores de una situación de violencia de la suficiente gravedad. Son ellos los que denuncian también de oficio. Y, por supuesto, no me quiero olvidar, sí, los centros de salud, que tienen la obligación también de comunicar al juez mediante un parte de lesiones cualquier caso que haya demostrado o que tengan indicios, aunque la mujer no lo admita, de que las lesiones que presenta la víctima sean por cuestiones de violencia de género. Todo eso se pone en conocimiento mediante un parte, como digo, de lesiones del juzgado, y el juzgado actúa. Te quería decir, Charo, que... Te oigo muy mal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me oyes? Sí. ¿Mal? No, sigue. Sí. Que, ¿cómo es posible, con los recursos que hay ahora, institucionales y de todas clases, que no consigamos reducir el número de asesinatos? Porque, mira, salía esta mañana este tema, ¿no? Yo siempre, las personas que trabajamos en este tema, pues nos preocupa esa situación, pero ya sabemos de antemano que la violencia de género es un problema, como se la llama siempre, una lacra, ¿no? Pues efectivamente es una lacra para la sociedad, pero que sabemos que para erradicarla, como decimos muchas veces, erradicar la violencia, hay que ser realistas y van a pasar años. Porque no es una cuestión de buscar recursos, de aplicar remedio inmediato, que también lo hacemos todos los días. Hay muchos recursos para las víctimas, para los menores. Hay una ley, que es la ley integral, que ya desde el 2004 está aplicándose y está evidentemente, al menos, poniendo a los maltratadores donde tienen que estar en la mayoría de los casos, porque ya se considera que en muchas de las situaciones de violencia es un delito y tiene una pena que, si además se añade a que hay quebrantamiento y repeticiones, pues muchos de ellos están en la cárcel un tiempo significativo comparado con otros delitos. Pero estamos hablando de que la ley, lo decía esta mañana a la gente joven que estaba en la charla, la ley sobre el papel es magnífica, se soporta magníficamente, se consiguen muchas cuestiones, pero hay algo que no podemos conseguir en un año, en dos, en tres o en cuatro o en cinco, que es el cambiar las mentalidades. Ese es el problema, es un problema de educación, y el problema de la educación y de los cambios de mentalidad y de los cambios sociales como este, que es gordísimo, es grande, pues vamos a tardar mucho tiempo en conseguirlo, y vamos a tardar tiempo en que hombres y mujeres tengan relaciones de iguales, y en que muchos hombres que son maltratadores, no todos por suerte, eso también hay que decirlo, los hombres que son maltratadores entiendan que las mujeres no son objetos de los que ellos disponen y no están bajo su soberanía, sino que tienen que relacionarse con sus parejas en igualdad. Ese es el problema, eso hay que aprenderlo. Y desgraciadamente, pues la cosa va lenta, ¿eh? La cosa va lenta porque los modelos que damos muchas veces son contradictorios. Y precisamente abundando en el tema de la prevención, de la educación, muchas veces sientes una cierta desesperanza, ¿no? Cuando ves, bueno, que gente joven tiene opiniones que desde tu punto de vista parecen superadas, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que se podría hacer? ¿Se tendría que trabajar con el profesorado obligatoriamente? Porque, bueno, a veces escuchas cosas que te hacen reflexionar, ¿no? O porque muchas veces tienes la sensación que las charlas en los centros educativos o incluso estas jornadas, ¿no?, que han estado estupendamente, pero que es un poco una gota de agua en el mar, ¿no? Claro. Mira, Lola, yo creo que el tema de la educación, pues hay que ser críticos en este tema. Está bien que vayamos, pues, en esta fecha a los institutos o que vayamos a los colegios y hablemos del tema. Con los mayores se habla directamente de violencia, pero habréis comprobado que para ellos es algo que les parece un poco lejano, ¿no? Pero el problema está en que no vale hablarles un día de igualdad, porque detrás de la violencia lo que hay es desigualdad, ya lo decía esta mañana. Esa desigualdad tremenda entre hombres y mujeres que todavía, aunque la gente crea que ha cambiado la sociedad, que por suerte sí está cambiando, todavía no es una igualdad real. Por tanto, las desigualdades existen, y una cuestión que no podemos quitar yendo un día a hablar está bien, porque es significativo que venga alguien a quien no conocen, alguien que trabaja en este tema, que tiene una responsabilidad o que tiene un tratamiento con las mujeres víctimas o conoce el problema. Pero la realidad, lo que tendríamos que hacer es trabajar todos los días en el ámbito donde ellos se mueven, donde las chicas y los chicos se están moviendo. Y ahí las figuras de referencia y los modelos de referencia, pues evidentemente son los que están con ellos las horas que están en clase, y son los profesores y las profesoras, el profesorado. Igual que en casa, pues son los padres y las madres, que también son modelos y que también tendrían que pensar en que tienen que transmitir esa igualdad a los hijos y a las hijas. Por eso, en la educación, cuando hablamos de la transversalidad de la igualdad o del enfoque o de la perspectiva de género, esa transversalidad que se entiende en educación muchas veces referida a materias que no son excesivamente vitales, pero que en este caso, cuando hablamos de transversalidad, estamos hablando de transversalidad, pero desde la importancia máxima, desde que tiene que estar impregnando todas las asignaturas, ya sean matemáticas, ya sean lengua, que también tiene mucho que hablarse del tema, ya sea biología o ya sea sociales. La igualdad tiene que ir impregnada en todo lo que den, desde que llegan al centro hasta que se marchan. Y luego en la casa tiene que haber una continuidad. Esa es la educación que nos asegurará que no tendremos problemas en un futuro. Y ni que decir tiene que estamos hablando de la educación y de la familia. Pero hay otro ambiente que no controlamos, que cada vez controlamos menos, y que tiene que ver con esta sociedad de la comunicación que se nos va un poco de las manos y que transmite, como yo decía esta mañana a las chicas y a los chicos, transmite modelos que para nada son los más adecuados y que, sin embargo, sin que nos demos cuenta, se nos están colando dentro, se nos están metiendo en casa y de forma sutil están haciendo mella en ellos, ¿no? Y en ellas. Ese es el peligro. Se debiera ser más duros, con lo más duro desde las leyes contra los medios de comunicación. ¿Cómo se pueden permitir a ciertas televisiones decir cosas tan horribles como han dicho recientemente? La ley habla de los medios de comunicación, pero volvemos siempre al mismo problema, y es que, claro, estamos hablando de, la mayoría de las veces son cadenas privadas. Y igual que nos pasa con la paridad en los puestos de decisión de las mujeres, cuando hablamos de la administración se garantiza, porque para eso son empresas públicas, pero cuando hablamos del sector privado, como puede ser la televisión o los medios de comunicación privados, estamos hablando de otra cuestión. Entonces, pues es cuestión de tiempo también. Poco a poco ya sabéis que se van consiguiendo cuestiones importantes. Yo creo que, por ejemplo, ahora se plantea un progreso, un avance importante cuando hablamos de otro tipo de violencia de género, de la prostitución. Y ya vamos a ver que se va un poco a organizar o a controlar esos anuncios horribles que aparecen en la prensa, pero en prensa y en medios de comunicación escritos, en donde se dicen cosas verdaderamente graves que afectan pues a las imágenes, a la imagen de las mujeres, también de los hombres, pero en menor cantidad, y que en ningún caso deberían de estar permitidas. Y de hecho, pues ahí se va a conseguir. Poco a poco tendríamos que ir consiguiendo que se tuviera en cuenta que no se pueden dar determinados mensajes a la gente joven, ni a la que es menos joven, pero ellos son los más vulnerables, evidentemente, y no pueden ver determinadas cuestiones como normales, porque la imagen que ven de chicos y de chicas, de hombres y mujeres, y de la relación que se establecen entre ellos, no es sana, no es la más correcta. Y luego pues tendremos que seguir viendo pues los resultados que vemos, ¿no? Bueno, Charo, estaríamos hablando más rato, pero tenemos poco tiempo ya. Si quieres añadir algo más, algún mensaje al público que nos escucha. Y pues, sí, a mí me gustaría aprovechar y incidir, repetir el mensaje de la importancia que tiene que en los casos de violencia de género la víctima sepa que estamos con ella, que nos tiene a su lado, que la apoyamos, y que el maltratador, que los hombres que cometen esa violencia de género, sepan que hombres y mujeres, la sociedad, está vigilando y no vamos a ser cómplices de esas actuaciones que ellos hacen, de esos actos que cometen. Eso yo creo que es importante, porque cada vez más se están dando cuenta de que ya es una cuestión que no queda impune como antes, y que quedaba dentro de lo que era la intimidad de la pareja, de la familia, sino que hoy en día es un problema que todos rechazamos y ante el que no tenemos ningún tipo de tolerancia. Yo creo que con ese mensaje, tanto a la víctima, de apoyo como a ellos, conseguiríamos buenos resultados, y por supuesto también las víctimas, que en una situación como la que viven muchas, que no denuncian, no podemos ayudarlas si no presentan denuncias. La mayoría de los casos de muerte este año, un alto porcentaje, pues no habían presentado denuncia, y evidentemente corren un mayor riesgo porque no se puede poner en marcha todos esos recursos de protección que la ley dispone para las víctimas, puesto que ellas no denuncian. Las entendemos, las comprendemos, es difícil, pasan por una situación terrible, pero tienen que entender que su futuro quizás pase por decir qué es lo que está pasando. Muchas gracias, Charo, y cada vez que quieras, nuestros micrófonos están a tu disposición. Pues muchísimas gracias a vosotras por preocuparos de este tema. Yo creo que hacéis una labor importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Charo. Hasta luego. Adiós. Ahí estaba esa entrevista y ya pasamos a nuestra sección de literatura, los libros. Todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros. Pues el libro que queremos recomendar, no sé si ya hemos hablado de él, no me acuerdo, es En el tiempo de las mariposas, de Julia Álvarez, porque se celebra el 50 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal. Por si alguien todavía no lo sabe, las hermanas Mirabal fueron tres hermanas que fueron asesinadas en tiempos de la dictadura de Trujillo, de Leónidas Trujillo, que fue el dictador de Santo Domingo, que estuvo allí entre los años 1930 a 1961, haciendo una campaña de terror. Ganó las elecciones el 16 de mayo de 1930. Creó una banda terrorista encargada de perseguir y asesinar a sus opositores e imponer el miedo en el país. Y la primera víctima fue un matrimonio opositor al régimen, que la esposa se encontraba embarazada, los Martínez Reina. Después se procuraba favores sexuales, amenazando a los padres de las niñas o ofreciéndole prebendas, ¿no? Como fue el caso de la peli esta que vamos a recomendar, de La fiesta del chivo. Exactamente. Urania, es que no me acuerdo cómo se llama, Urania Cabral. Urania Cabral. Sí, sí, sí. Bueno, pues las hermanas Mirabal eran Teresa, Minerva y Patria. Tenían otra hermana que no participó en el movimiento revolucionario contra Leónidas Trujillo. Y se llamaban, como era una asociación clandestina, que se llamaba 14 de junio, pues se llamaban ellas Mariposa 1, Mariposa 2 y Mariposa 3. Y entonces lucharon, una de ellas precisamente, creo que era María Teresa, le dio calabazas a Trujillo, digamos, porque quiso tener relaciones con ella y por eso después amenazó al padre y bueno. Entonces, ellas pues estaban en este movimiento revolucionario y sus maridos también, y en una de las veces que fueron a visitarlos, pues en la cuneta las dejaron, las mataron. Porque ellos estaban en prisión. Sí, ellos estaban en prisión, las mataron. Y ellas se murieron sin saber que después, poco tiempo después, el 30 de mayo de 1961, Trujillo fue asesinado. Gracias a la conspiración de los presos políticos, los opositores, pertenecientes a todas las clases sociales, respaldados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y la película, el libro este, que maravillosamente escribe una escritora que se llama Julia Álvarez, pues que se llama En el tiempo de las mariposas, relata toda la historia de la familia Mirabal y de la época de Trujillo. ¿Y no se ha llevado al cine esta novela así, no? Es que a mí me suena. Sí. Hay una película de Barroso, creo que es, y que protagonizada por Salma Hayek. Salma Hayek. Sí, sí, sí, me suena a mí. El... Sí, Salma Hayek. Sí. Salma Hayek. Sí. Sí, muy buena. Muy buena. Las mataron un 25 de noviembre. Eso es, las mataron el 25 de noviembre. Y en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá en 1981 surge la propuesta de hacer el 25 de noviembre un día de reflexión y denuncia contra las diferentes formas de violencia que sufren las mujeres. Y posteriormente en la Conferencia Internacional de la Mujer celebrada del 6 al 15 de mayo de 1987 en la República Federal Alemana se declaró el 25 de noviembre Día Internacional por la No Violencia contra la Mujer. O sea que ellas no saben, no supieron, vamos, lo que la semilla que dejaron, ¿no? Plantada. Pero bueno, hay un museo de ellas allí en la República Dominicana y que está a cargo de la hermana que quedó, la más pequeña, que ya no estaba metida en el movimiento revolucionario y por temor, ¿no? Y se salvó. Y vamos con la película también, que viene a cuento de esto, que es La Fiesta del Chivo, que está basada en un libro. ¿Lo habéis leído? De Mario Vargas Llosa. ¿El libro lo habéis leído? No. Sí. Muy bueno el libro, lo recomiendo también, ¿eh? Cuenta de qué va también. Bueno, cuenta lo que tú has comentado un poco antes. Este Trujillo era muy utilizaba todo su poder como le daba la gana, y una de las cosas que hacía era pues eso, obtener favores sexuales de todas las mujeres que le gustaban, ¿no? Entonces, bueno, esta la historia narra que se encapricha de una niña. Y bueno, el padre de esta chica era un hombre Cerebrito, de su gobierno. Le llamaban Cerebrito Cabral. Era un hombre de su gobierno, pero como él no respetaba nada de esto, bueno, pues aún así, pues está con la niña, ¿no? Entonces, bueno, es la historia de esa niña ya adulta cuando vuelve a la ciudad de Santo Domingo, un montón de años después. Y bueno, el libro va contando esos recuerdos de ella, porque ella abandona la República Dominicana después del trauma de la violación de este tío. Y no le perdona a su padre. Y no le perdona a su padre nunca, que no se hubiera posicionado en contra, y aunque lo hubieran matado, vamos. Y que hubiera, porque ella va totalmente engañada. Tenía 15 años y bueno, entonces le deja un trauma de por vida, ¿no? Y al mismo tiempo también cuenta pues la conspiración para matar a Trujillo. Que bueno, cada uno tenía, de los conspiradores, tenía motivos más que suficientes para querer matarlo, ¿no? Entonces, bueno, enlaza estas dos historias, la historia de la conspiración con la historia de ella desilvanando sus recuerdos, ¿no? Y es muy interesante. En la película ella era Roberta Rossellini, ¿no? Isabella Rossellini. Isabella, perdona, sí. Roberto era el padre. Sí. Isabella Rossellini. Y... sí, era Isabella Rossellini, Paul Millian, Thomas Millian, Paul Freeman y Juan Diego Botto. Y es una coproducción española y Reino Unido. Es un drama, bueno, ya veis, el argumento lo has explicado tú, ya perfectamente. Ya lo he explicado totalmente. Totalmente, yo creo que ya... No. Bueno, pero no, porque pasan muchas cosas, entonces... Pasan muchas claro, cosas, sí. Hay que ir a... No, hombre, todo el mundo sabe que a Trujillo lo matan, ¿verdad? Que eso es... Bueno, es... pero es como claro. El Titanic, ya sabemos que se hunde. Exactamente, es la historia que te cuentan. Sí. Entonces, bueno, la dirección es de Luis Llosa, que no sé si tiene que ver algo con Vargas Llosa. La verdad no, es que no. No, no. Bueno, el hijo de Vargas Llosa se llama Álvaro. Álvaro. Álvaro Llosa, y la hija evidentemente no se llama Luis. Es que es curioso, pero es curioso porque no es el mismo apellido, casualidades de la vida, pero que está muy sí. Bien. Y bueno, pues un poquito ahí está el argumento y lo que es un poco la ficha técnica. Ahora Sena, ahora en el Festival de Cine de Valladolid se estrenó un documental De Nagore. Nagore. De Nagore. Muy interesante, que se llama Nagore y es, Nagore. Está hecho por una directora navarra. Elena Tabernas. Tabernas, sí, sí. Creo que es, sí, nuestra, sí, verdad. Tabernas. Sí. Que sí, es, bueno, esta directora lleva desde 1994 dedicándose al cine y hace cosas estupendas. Es la, también la directora de La Buena Nueva, de Extranjeras, en fin, ha hecho cosas muy bonitas, tanto cortos como largos. Y este es el corto de esta chica Nagore, que fue asesinada hace 2 años en Pamplona, en San Fermín, por un médico psiquiatra de allá, del hospital de la Clínica Universitaria de Navarra. Y bueno, pues yo no lo he visto el corto todavía, así que no puedo hablar mucho de él, pero bueno, es muy interesante lo que es la historia, porque hace unos meses se hizo el juicio, se realizó el juicio de este chico. Illanes, se apellida Illanes él, y le condenaron a 12 años y 6 meses por homicidio, que no por asesinato. No se considera asesinato. Entonces la mujer está luchando para que, bueno, pues se vuelva a reabrir el caso. Vamos, es que se va a ver en el, sí, Supremo. Y, bueno, creo que esta semana, pero, ¿eh? A ver, sí, esta semana. Sí, sí, a ver si consigue algo más. Y bueno, el cortometraje es un poco toda la lucha de esta mujer por de la madre. De la madre. De la madre. De Nagore. Otra madre coraje, ¿no? Porque otra madre coraje. Pero es que es una vergüenza ese caso, ¿eh? Sí. Sí, ¿ve? Sí. Por ejemplo, ese es otro de los casos que no entraría dentro del concepto de la ley de violencia de género. Claro. Sí, es que además es tan vergonzoso ver a este chico, cómo estos vídeos que hemos visto todos en la televisión, que salía relatando, cómo relataba tan... O sea, es sí, que sí, era él como, lo cuenta tan fríamente, ¿eh? Tan fríamente y tan de mentira, que es que era todo tan... en fin, ha sido bastante vergonzoso, sí, bastante vergonzoso. Pero es de una muy buena familia de allá, yo creo que algo ha tenido que ver, porque aunque digan que no, yo creo que sí que tiene algo que ver, bastante que ver. Vamos con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña, verde. Yo te quiero verde, ay, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Con la sombra en la cintura, ella sueña en la baranda, verde son negro pelo. Su cuerpo de fría plata, verde. Yo te quiero verde, ay, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde. Hoy vamos a hablar de un movimiento de mujeres campesinas que se llama La Vía Campesina, que también, además de la violencia de género, sufren una violencia ambiental. Es un movimiento internacional, pero que tiene mucha fuerza en Sudamérica y se llama Vía Campesina. Belén. Pues bueno, este movimiento refleja lo que en realidad todas las mujeres reivindican en muchos países, que a lo mejor no hay que irse a Brasil, que es donde es el más potente que hay. Aquí en Córdoba mismo hay un movimiento fuerte de mujeres campesinas. Y para resumir un poco, lo que ellas reivindican a nivel mundial es la soberanía alimentaria, ya que el envenenamiento que trae la globalización con sus productos transgénicos y destructivos, lo que hace es que ellas, que son agricultoras, no pueden trabajar el campo, porque Monsanto lo que está haciendo es llenando de transgénicos para el tema este de biodiesel y todas estas cosillas, alimentar los animales que se comen aquí en países enriquecidos. También luchan contra la industria pesticida, que destruye lo que es el hábitat natural de la agricultura. También intentan hacer el intercambio de saberes entre unas y otras. Si saben algo, pues hacen como simposio y entre ellas se van coordinando. Y en general lo que intentan es recuperar, porque claro, creo que era el 80% de la tierra está trabajada por mujeres, pero solo el 20% de las mujeres tienen propiedad en esas tierras. Entonces, otra manera es reivindicar pues el uso de la tierra porque sea suyo. Bueno, yo quiero decir lo que has dicho de que hay muchas campesinas en Andalucía, y además yo creo que son en España las que, bueno, luchan en todos los sitios, pero aquí se lucha mucho, y las campesinas, las mujeres que trabajan en el campo, en el SAT-SOC, que funcionan muy bien y se organizan muy bien y son muy, muy luchadoras. Y vamos, que he visto yo aquí abajo, me sorprendí porque verdaderamente vi un movimiento muy, muy activo de las mujeres que están en el campo. Aquí en nuestro programa tuvimos a Lola Álvarez de Posadas, uh-huh. Una mujer, una sindicalista, una estupenda con mujer. Un par de ovarios. Sí. Sí, sí. Y después, ¿os acordáis del encierro de las mujeres del Coronil, que también hablamos con ellas? Y también eran unas mujeres muy reivindicativas, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí. Y con mucha fuerza. Las de Marina Leda también, uh-huh. Caña y toda esta gente. Uh-huh. Bueno, pues vamos con las frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca por tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica del 17? Hoy he traído aquí una serie de frases que han llevado en las pancartas las mujeres, sobre todo al principio de la lucha feminista, para que comentemos. Vamos a hacer un concurso. No son frívolas, parecen frívolas, pero en realidad tiene mucho trasfondo cada frase, porque hay una reivindicación muy fuerte, ¿no? Mucha sustancia. Valle, le voy a preguntar una. Venga, pregúntame. A ver, quise responderte. A ver, hay una frase que llevaban las mujeres en las manifestaciones, y perdón por la palabra, que decía: no me duele la cabeza, es que no quiero follar. ¿Tú qué crees que quería decir eso? Bueno, pues sería esto, ¿no? La palabra que no querría cenar con el marido, ¿no? Digo yo. Rebelarse contra el débito conyugal. Rebelarse, ¿no? Castigar al hombre porque no quería hacerlo, ¿no? No, hombre, castigarlo, no. ¿No? Es decir la verdad, que no lo quiere hacer. No, claro, quiero, que por no, matrimonio pero... estaba la mujer obligada, sí, a acostarse, sí, con el hombre cuando el hombre quería. Sí, tuviera ganas o no tuviera. Sí, sí. Y ella también que poner... opina, hombre, cuando ella quiera, sí, también. Eso, claro, tiene que ser que tengan ganas los dos, no, ahí, que quieran el tío nada más. Claro. Esto... Que no pongamos, hombre, excusas para no, nada. No, no, no. Que las cosas ahí, como son. En eso tienen que ser los dos. Sí. Hay no otra... porque tú quieras y yo no quiera. Sin embargo, desgraciadamente, sí, tradicionalmente, claro, era, sí, así. Sí, el hombre, sí, ese tenía derecho a hacerlo cuando él le apeteciera. Hoy toca sí, sí, y hoy toca. ¿Eh? Bueno, sábado, incluso sí, lo que él exigiera. Sí, sí. Sí, sí. De eso, lo, vamos. Es una forma de violencia. Decía que habíamos, sí, sí, sí, la violencia sexual. Esto lo han hecho más hombres más mayores que yo. No se voy a decir. Uy, yo no tengo ganas, pero como el marido quiere. ¿Cuántas pues mujeres todo... habrán sido violadas, sí, dentro, sí, del matrimonio? Sí. Eso sí, pues yo no quería, pero como no, eso tiene esas cosas de dos, quiere decir que tengan ganas los dos, no tío nada más, hombre, ya, claro. Otra que salió también hace unos años, Silvia, tú que... A ver qué me va a decir. No va a analizar. Una campaña dedicada a la juventud que decía: el amor no es la hostia. ¿Qué te parece? Pues fíjate que no la he escuchado yo esa, ¿no? Ni yo. No la había escuchado yo, había escuchado otras, pero esa no. ¿Qué reivindicación se esconde tras esa frase? Hombre, que no... No vale, no que vale. Que el amor no es posesión, por lo tanto eso, no... me queda en blanco. Paso la bola a Belén. Pasas palabra. Paso palabra. Vaya, que el amor no es posesión, que no es hostia, que muchas veces la canción esta de Rocío Jurado, bueno, la cantaba otra persona, fue escrita por otra persona, pero la cantó Rocío Jurado, que dice, échame cala a los ojos, incluso echa, mátame, pero quiéreme. No. Entonces se confunde... Sí, el amor con posesión. Maltrato, sí, porque la hostia... vulgarmente ya se sabe. Que no es la de se, cura. Bueno, yo lo que creo que intentaba acercarse... Que no es la hostia que dar cura, sino la que le daba al tío. No, eso había mucho. Es una frase, bueno, ya está un poco antigua, pero que se decía mucho, ¿no? Cuando algo era muy, muy bueno, ¿no? Esto... Oh, la hostia. No, era malo. Te voy a dar una hostia en vez de una cuarta. Te voy a dar una hostia. Que no vea, ¿eh? Que como si era sagrado. Si era sagrado. No era una era de la altura. Hay otra... Otra que también salía, que me hacía mucha gracia, que ponía... Manolo, hoy la cena te la pones solo. Eso es genial. Venga, Seina, ¿qué quería decir eso? Yo hubiese dicho, Manolo, cabeza a bolo, hoy la cena te la pones solo, que queda más completa. Pues que te hagas tus cosas, que yo tengo mi trabajo, que llego a casa, que estoy cansada, te haces tú la cena. O que tienes tu vida. Exactamente, como o tengo mi vida. Exactamente. Escuchas a muchas mujeres que están a gusto haciendo algo y te tienes que ir porque tienes que ir a ponerle la cena, claro, a Manolo. Que no voy a ir corriendo. O a los niños. Sí, claro. Hombre, porque cuando son pequeños, muy bien, ¿vale? Pero cuando son ya mayores, que a lo mejor dicen, no, me voy a ponerle, yo sí, que edad tiene tu niño, a lo mejor 20 años. Más. Joder. Que puedas llamar por teléfono, eso mira, cariño. Actual. Que puedas llamar por teléfono, mira, cariño, que estoy haciendo esto, que voy a llegar un poco tarde, y que digan, no te preocupes, ya hago yo las cosas, que es lógico y normal que las haga. Claro, es que no tiene que decir ni que no te preocupes, sino, bueno, pues nada, si ya me digas cuando llegas, que la haga, claro. Es evidente. Y hay personas que le dicen que le tienen que poner la cena, pero hoy se le hacen muchas cosas a los hombres y los niños solas. En la época mía no estábamos, sí, no porque me lo hiciera, sino más, la más, cena, sí, cenábamos todos juntos y... Pero eso de los 20 años... Hasta le limpiábamos, limpiaba los zapatos y todo, y sin embargo yo me alegro que mis hijos la ayuden a sus mujeres. Claro. Pero que eso que te estoy comentando de los de 20 años, que tú dices, bueno, tendrá un niño pequeño, pues bueno, lo ves lógico. Hasta ¿no? con 30 años. Pero que eso es de ahora, ¿eh? Bueno, que no estoy hablando de gente joven. Que hombre, no te, joven. Que digo que no es que te va a no, sí, sí. Un joven, porque ya tienes un niño de 20 años, pero bueno, que a lo mejor tienen 40 o 40 y poco. Que a lo mejor no es que te vaya todos los días, pero si un día te tienes que ir, pues que se la ponga solo. Pero que hay niños muy jovencitos todavía, sí, que sorprende, hay muy, muy jovencitos. Y bueno, que ya les dices, ay, bueno, ya como que reaccionan, que antes no reaccionaban, ahora por lo menos ya reaccionan y, ay, pues es verdad. Pero es pues verdad, yo lo que he visto jóvenes. Ahora en las nuevas casas, las nuevas generaciones, que se vuelven tan exigentes con la madre que le exige cada hijo un plato distinto. Pero bueno. Que dice, es que un restaurante esto, ¿ya? Pero eso ya es cuestión, es que... Sí. Hay de todo, era lo que decía Yolanda. Hay tantas realidades, claro, tantas. Que coexisten. Que antes si se ponía un cocido era para todo el mundo. Hombre, lo mío de luego se comían las piedras. Pero ahora no. Yo se ponía un cocido, o lo mejor comían dos veces. La guardería comían cocido y como su padre no se llevaba, hombre, no había termo como y todo, y ponía un cocido y comían cocido por la noche otra vez. Porque no se puede. Eso, tú, una comida te voy a traer. Una comida para cada uno, eso, hay bolsillos que lo pueda resistir. Hombre, hay alguna que no le gusta una cosa, como mi chica, y le tiene que poner otra. Ay, la lincha, o lo mejor una comida que no le gusta y le pone otra cosa, pero porque no le guste. Pero ya no es lo que coma, lo que ya, le gusta, no, hombre, sino no que le exija que se la haga su madre. No, ella no le siente, no. Claro. El yo compartiendo pensa, pues bueno, porque en una casa somos cinco y los cinco tenemos que, hombre, que aportar y que, es que, tú no y que llevarla. Decir una comida para cada uno, ¿dónde vamos? Bueno, ahí ya entra el tema económico. La última. Esta la va a comentar Toñé. Pues yo estoy para hacer esta... pocos comentarios. Estás muy callada hoy. Esta es muy reciente. las sacaban en las pancartas, sobre todo a raíz de la visita del Papa. Ah, y decía, sacar los rosarios de nuestros ovarios. De los ovarios que sacamos. Porque estamos oprimidas. No te pongo sin comentarios. Pasa palabra. Toñi, nos han pillado y fuera de juego. Que tenemos libertad de elección, ¿no? Que no, que la religión nos metía cañita con que la sexualidad y los hijos y tal. Y claro, ahora podemos ya. Claro, ¿no? Y que las religiones al final se han apoyado muchas veces en la opresión de las mujeres y en la y en el en ocuparse de nuestros propios cuerpos, porque ya es el colmo, ¿no? Entonces, bueno, era muy gráfico y no, un y poco... sigue existiendo todavía. Totalmente. Eso. Totalmente. Claro que sí. Sigue existiendo todavía. Totalmente. El Papa aún reivindica que no se use preservativo. Hoy ya dice que se use en ciertos sí, casos. Solo, sí, solo por problemas de enfermedad o la prostitución que utilizan. Todo lo que sea que venga. Qué incoherentes. Nada, reclamamos un Estado laico. Sí, sí, sí. Que cada uno después crea lo que quiera. Y cada uno haga lo que también, le dé la real claro, gana. Porque también, y el que no cree no tiene derecho, porque nada más hablamos de la libertad religiosa, que me parece un derecho fundamental, por supuesto. Por pero cierto. Y el que no cree no tiene derecho. Sí. Claro. Por cierto, que se ha pospuesto la famosa ley de libertad religiosa que se estaba elaborando. Para mejores tiempos. Continuamente, eso se va. No es mala idea haberla pospuesto, ¿eh? Porque... La he metido en el... A mí me da miedo también, porque se están haciendo muchas concesiones también a... Es un tema muy complejo, ¿no? Pero se están haciendo muchas concesiones, tanto a la Iglesia Católica, que es la tradicional nuestra, como a otras confesiones, que son todavía mucho más opresoras, están, como decía Amelia Valcárcel, menos civilizadas. Porque las iglesias lo que hay que civilizarlas, ¿no? Y bueno, eso es pedir pera al olmo. Bueno, ya, pero bueno, sí, vale. Pero ¿y quién le pone el cascabel al gato? Ni el zapatero siquiera. Bueno, pero mira, yo por ejemplo estaba viendo en el otro día en un artículo que habían colgado en el Facebook, que era de una chica de 18 años con un burka, un velo integral, lo estuvimos comentando. Lo estuve comentando con Silvia, que por cierto también vi una en Sevilla. Y me asusté. Bueno, y ahora te dice que es que él no se lo impone, que es una cosa de ella con Dios. Oye, eso es una trampa, ¿eh? Porque está claro, además, tiene musulmana, doble hombre, sí, y además musulmanas, porque el tío iba vestido normal y corriente occidental, ¿sabes? Entonces, muchas musulmanas que conocen muy bien el tema están diciendo que eso es el burka y eso no tiene nada que ver con el Islam, ni tiene, es una forma la de utilización. También. Dice, que por cierto, el Papa también ha dicho que admite el burka siempre y cuando la mujer así lo decida. Claro, ¿cómo no va a admitirlo? ¿Sabes? Entonces, sí, verás, me da mucho miedo, te lo digo sinceramente, a mí sí, me da miedo. El burka todo tapado, ¿no? Sí, y se le ve el ojo. Tiene digo, una raíz. Me da miedo que tiene una raíz. ¿Cómo se enamoran de las mujeres? Si no le ven la cara a ellos. Es un objeto para reproducción. Eso. Sí, eso llegan a los padres y conciertan un matrimonio y dice, pues venga, para tener hijos. Sí, y que hablando de lo que hemos hablado de la comida de los niños. Hoy los niños tienen muchos caprichos, los que antes no lo había. Porque no lo había. Hoy los niños tienen demasiados caprichos. Lo tenemos todo el mundo. No es. Aunque está aunque hay mucha crisis y están las cosas muy malas. Pero. Hombre, es verdad. Hoy tienen los niños mucho capricho. Es verdad, es verdad. Vamos a poner un poquito de música. Siempre alerta, nunca a saber lo que piensan. Sus miradas elocuentes le descubren, le delatan, y mis manos temblorosas van buscando. La canción era Un extraño en mi bañera, de Ana Belén. La conocéis, la voz es inconfundible, ¿no? La canción no la conocía, fíjate. La voz es maravillosa porque la voz de Ana Belén es maravillosa. Pues vamos con las convocatorias. Toñi. Bueno, pues tenemos el 25 de noviembre, que nadie puede faltar, una concentración, manifestación a las 7:30, que saldrá de la Plaza de España y organiza el Área de Igualdad y Bienestar Social, el Centro Municipal de Información a la Mujer y las Asociaciones de Mujeres de Écija, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. El día 27 de noviembre, sábado, de 10 a 2, habrá un taller de, que ya lo comentamos la semana pasada, del amor romántico al amor propio compartido, a cargo de Susana Serrano Forero, de la Fundación Terapia de Reencuentro. Tendrá lugar en la Casa de la Juventud y está organizada por la Asociación de Mujeres de Écija y Hierbabuena. Para inscribirse en el taller, en el Centro Municipal de Información a la Mujer, que está en la calle Portugal 9, en el teléfono 95 590 4536. ¿Calle Portugal dónde está, niña? La calle Portugal está por detrás del ambulatorio. Virgen del Valle. Virgen del Valle. Bueno, y el 27, sábado, también hay una marcha en bicicleta para todas las personas que se quieran apuntar, una marcha en bicicleta por las calles de nuestra ciudad. Y está organizado desde el Área de Juventud y Deporte del Ayuntamiento. Aquella persona que quiera participar, pues puede llamar en horario de mañana allí al patronato y pero se le informará. ¿Se dan camisetas? Porque en Pamplona se dan siempre camisetas. Si no hay camisetas, yo no voy. No, ¿no? Pues nada, no lo sé si se dan camisetas. No tengo bici, pero... Pero es verdad, con una camiseta motiva. Algunos años han dado camisetas. Sí, se han dado. La verdad que no lo sé si esta vez se dan o no. Que sale de allí del Parque San Pablo, ¿no? Van a salir de la Plaza España. Ah, de la Plaza España, este año. También el viernes tenemos en el teatro, viene la Orquesta de Cámara de Andalucía a las 9:30. Un año de efemérides. El día 26 de noviembre, viernes, a las 9:30, que no es a las 9 como otros días, sino a las 9:30 en el Teatro Municipal. Y nos vamos ya con la música a otra parte. Decir que eso, que acuda toda la gente el 25 de noviembre, jueves, a la Plaza de España, al salón, a las 7:30, para hacer la manifestación contra la violencia hacia las mujeres. A ver si se acaba. Este año se ha llevado la vida de 63 mujeres por el momento. Y nos despedimos diciendo a las personas que nos escuchan que nos pueden escuchar también a través de, además de en el 93.4 de la FM, a través de internet, en el blog de la radio, fm-radioecija.blogspot.com, y también en el blog de Las Somos Todas. Os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Es mi sueño estar en bata y contar.